y te dan opciones, por ejemplo, un iPhone 7, un televisor satelital. Después, no sé, te preguntaban si tu papá tenía asignación universal, qué quería hacer de grande, y te dan opciones como modelo, empresaria, secretaria ejecutiva, otros, cosas así. Estamos acá. Estamos acá mientras vos contás, asombradísimas y asombradísimo, porque, bueno, algunas circularon por las redes sociales, pero por ejemplo esta de la secretaria, no sé qué, es patético, digamos, o sea, realmente... Sí, sí, la verdad que sí, bastante ridículo, sí. Me parecen algunas opciones, igual de todas maneras yo no entré a hacerlo, sí, sí. Pero bueno, sí tengo compañeros que me dan, o sea, mientras estaban haciendo los exámenes te mandaban fotos y te decían, mira, bueno, y nada, vimos esas opciones que te dan, que la verdad me pareció también que si realmente quieren hacer una encuesta en la que vean tu contexto, digamos, social, aparte de tu familia, también pueden preguntarte cómo está, en qué estado está tu escuela, digamos, en qué, cómo está el edificio, no sé, materiales en general, o sea, claro, material. Esa es una escuela general. Es una escuela de orientación, o sea, artística, Luna, ¿no? Claro, es una escuela de orientación artística la mía. Y no te preguntaban nada sobre arte, te preguntaban todo sobre lengua, matemática, naturales, sociales. Claro. Pero nada, es todo para lo mismo y no hay nada en especial. O sea, eso también, el jueves nosotros queríamos ver si, porque también se van a volver a hacer estas pruebas. Sí, el jueves continúa. Queríamos ver si podíamos seguir haciendo esta sentada. Pero esta vez tratar de hacerla con un lado más artístico, a ver si podemos invitar gente que baile, gente que cante, que haga malabares, que sea algo más artístico, empezar a pintar cosas y demostrar que nosotros no somos eso, no nos representa ese examen, no hay ninguna opción ni A ni B ni C que podamos marcar porque no estamos ahí identificados. Sí, aparte de Luna, los docentes pasaron a ser aplicadores, o sea, nunca le preguntaron el proceso de enseñanza y de aprendizaje que ustedes tienen, las características y la diversidad que hay de escuelas, de cultura, está estandarizado, está el múltiple choice y aparte lo que vos contás de terror. Me parece que lo que ustedes han hecho, porque lo hemos visto en varios medios, ojalá que se sumen otras escuelas. Acá sabemos de casos de algunos estudiantes que han contestado, bueno, lo podés decir vos. Sí, han puesto que rechazan, que con eso no se va a resolver la calidad educativa, que no va a haber una mejor educación. También, por ejemplo, en el tema de, les preguntan si tienen que optar por varón o mujer, entonces le ponen signos de pregunta como diciendo, ¿qué quiere decir esto? Digo, en un momento donde ha habido avances en relación al tema de la identidad de género, en tema de derechos, de ampliación de derechos hacia personas, bueno, disidentes sexuales, digamos, fuera de la normativa heterosexual, y en los avances legislativos, antidiscriminatorios, etcétera, los que está además adherido a la Argentina como país en otro, en pactos más internacionales, parece, digamos, casi de los dinosaurios las preguntas y las opciones que nos hacen, ¿no? Es terrible. Y para después que le puedas contar a tus compañeras y compañeros, por ejemplo, para las estudiantes y los estudiantes integrados, ya sea en primaria, en secundaria, claro, y media, realmente no han tenido en cuenta ningún proceso, o sea, es exactamente la misma evaluación para todos. Y le han dicho, bueno, si le puedo acompañar una docente que lo acompañe, pero no han tenido en cuenta nada, evidentemente su interés es otro, ¿no? Que yo digo, queríamos profundizar un poco más, pero bueno, ya el tiempo se nos acaba. Sí, se cortó justo, no sé si llegaste a escuchar lo que decía Inés. No. Ah, bueno, hablábamos de los estudiantes integrados, ¿no? Que es sí. Otra problemática que aparece en este Aprender 2016. ¿Querés decírselo contigo? No, que una compañera nos contó que en realidad es la misma evaluación estandarizada para todos, ¿no? Y ahí incluye los chicos y las chicas integradas. Entonces, como que realmente eso no le interesa. Es lo que vos decís, es un censo. ¿Y el censo para qué va a ser usado? ¿Qué es lo que hay que discutir más en las escuelas, tanto con los estudiantes como con las y los docentes? Que, sí, bueno, totalmente. O sea, si ellos realmente quisiesen cambiar algo a nivel educativo, yo creo que ellos realmente son inteligentes suficientes como para saber que esa no es la solución, me parece. Que la solución, por ejemplo, tampoco es darle un 4% de presupuesto para la educación, para los establecimientos. O sea, es obvio que la educación pública es muy baja, lamentablemente, y ellos lo saben. Y me parece que no es necesario esto como para saberlo, y menos para ellos. Aparte, esto está totalmente estandarizado, como decís, y no solamente se lo toman a las públicas, también a las privadas. Por lo tanto, es una comparación constante con una privada, que claramente las privadas están siendo mucho mejor preparadas para los exámenes que las públicas. Y bueno, en los resultados seguramente van a dar mucho más alto los privados que los públicos, lo que va a hacer que siempre siga esta diferencia entre el rendimiento de una privada y una pública. Y bueno, no me parece la manera de intentar hacer algo por la educación. Y sé que no, o sea, yo personalmente pienso que no es su intención, no es su intención con este examen hacer que la educación mejore para bien. Y sí, totalmente de acuerdo estamos con lo que estás diciendo, y hay que recalcar que no les interesa la educación pública. No. Después que nosotros tenemos un artículo del Mr. Ministro de Educación que, bueno, habla justamente de eso, pero bueno, el tiempo ya... Mira, por ahí quisiéramos seguir charlando con vos, porque la verdad que es muy interesante la iniciativa que han tenido, la acción que han utilizado, digamos, que también habla de la identidad. Pero bueno, nos vamos a estar comunicando seguramente el martes que viene para que nos cuentes cómo siguió lo del jueves, y si sean también quizá otra cosa que, bueno, uno de como trabajador de la educación en la escuela siempre habla con sus estudiantes, bueno, lo interesante de poder encontrarse con otros centros, ver qué está pasando en la otra escuela, ir de a poquito tendiendo redes, que donde ustedes también se puedan contener a sí mismos y a sí mismas. Sí. Necesitamos contacto con otros centros en los que estén haciendo lo mismo, en la posible, digamos, de Punilla, porque en claro. Córdoba sabemos que hay. Claro. En Córdoba capital. Luna. Para mí, porque somos muy pocos, sobre todo. Sí. No. Tenemos esta unión. Mira, ya estamos pasado de tiempo, pero una cosita te quería decir, si vos le podés comentar a la gente, contextualizar dónde está la escuela específicamente, porque Valle Hermoso, pero digo, ¿cuáles son por ahí las características? No sé si lo podés hacer o si no lo dejamos para otro día, no hay problema. Y bueno, el colegio es el único colegio público de Hermoso. Ah, se corta un poco, ¿eh? A ver, dale. En medio de la ruta, que es bastante fácil encontrarlo. Es un establecimiento bastante grande, pues. Bueno. Mirad, no se escucha bien, así que se está cortando. Pero bueno, yo ahí puedo ayudar un poco con la caracterización porque lo conozco, así que ahí tiro un par de datos para que, más que nada para que las oyentes y los docentes de acá, sobre todo de Capital, puedan saber de qué colegio estamos hablando, ¿no? Bueno, no estamos... No estamos hablando del Carbo, del Garzón Agulla, que siempre aparecen ahí como ejemplos, sino de, bueno, de un colegio con otras características. Me parece importante también resaltarlo. Gracias. Luna, te agradecemos, y bueno, vemos el martes que viene a ver cómo va la historia, ¿eh? Dale, muchas gracias. Un abrazo, adiós. Chao.